El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5 de la tarde ya, con 10 minutos en este momento, viernes 5 de mayo de 2017. 18 semanas transcurridas en el año ya, 125 días. Mire, va el tiempo que vuela, ¿eh? Si nos descuidamos ya vamos a estar casi al final del año. Y los temas, por supuesto, pues cada vez son álgidos, más calientes, ¿no? Lo que ha venido sucediendo en la República Mexicana en cuanto al robo y extracción, venta, trasiego de combustibles, ha puesto en un berete no solo al gobierno mexicano, sino a la sociedad mexicana. El que nos cuesten más los combustibles es porque nos están robando de manera pavorosa. El día de hoy vamos a platicar con Ramsés Pecherrazo al respecto, pero también vamos a buscar al diputado Euquid Castañón Herrera para que nos platique sobre esta legislación que se acaba de aprobar para sancionar precisamente el robo de combustibles e hidrocarburos y conocer las penas que se están imponiendo al respecto. También vamos a platicar el día de hoy con el diputado Vidal Llerenas Morales para que nos amplíen ese tema que sin lugar a dudas es... Pues es a veces difícil de comprender, muchísima gente no entiende que el favorecer, el comprar el combustible barato a quienes están ordeñando a Pemex, simplemente afecta y perjudica a toda la sociedad. Esos son problemas graves que normalmente se tienen. En lo que hacemos los enlaces, mire, vamos a platicar ahorita con Arturo Salcido Beltrán. Él es normalmente nos hace el favor de hacer análisis político aquí en este espacio, en el periódico El Punto Crítico. Pero el día de hoy vamos a hablar de tres temas que yo creo que son importantes. Uno, el 5 de mayo, la batalla de Puebla. ¿Qué es lo que representa realmente? ¿Solo el triunfo del ejército mexicano sobre el ejército francés? ¿Y por eso es que se conmemora esta batalla con tanto bombo y platillo? ¿O representa precisamente quitarse el yugo de los europeos en América? Karl Marx, 199 años de haber nacido, de existencia, con esta obra magnífica que es El Capital, que muchos lo confunden con una doctrina social y marxista, dicen, ¿no? Pero no, es un estudio profundo, filosófico, sobre el comercio entre los hombres, sobre el capital. De ello vamos a hablar con Arturo Salcido Beltrán, que andas en Sinaloa. Arturo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Pues disfrutando el clima, Lalo, todo muy bien, buenas tardes, todavía agradable, un clima bastante, pues bonito, agradable, sobre todo a la orilla del mar, y con los mejores mariscos de México. Sí, hombre, por supuesto, tú que te puedes dar esos lujos, ¿no? Vivir en una zona de esas privilegiadas en este estado que en estos momentos presenta una problemática tremenda, ¿no? Que se ha estado calentando la plaza por la detención del licenciado, ¿no? Pues mira, la prensa nacional menciona a Sinaloa como si estuviera en guerra civil, pero eso es totalmente falso. Aquí estamos en una situación muy agradable, tranquila, no existe nada de eso. Los que andan metidos en problemas, pues tendrán problemas, pero la población de Sinaloa no tiene problemas de este tipo. En general, tú estás viendo que la población está tranquila y disfrutando su estado. Exacto, estoy ahorita en una de las plazas comerciales de Los Mochis, en la calle, caminando. El ambiente pues es muy agradable, sin ningún problema de ningún tipo. ¿No llevas chaleco blindado ni nada parecido? Nada, esto no es Siria, esto es Sinaloa y es un paraíso. Bueno, porque ya ves que aquí, como bien dices, la prensa nacional dice que la gente se está escondiendo, cavando agujeros y túneles para que no les vayan a tocar las balaceras, y que están quemando vehículos y que la cosa está tremenda. ¿Tú consideras que esto es mediático para que el gobierno federal justifique las diferentes acciones que toma? Hay que tomar en consideración que, aunque no se ha dicho de manera oficial, lo que sí hemos visto es que la orden es matar y no detener, ¿no? Así es, así es. Hay una situación en muchos sentidos incomprensible. Por supuesto que no solo la prensa, en muchos sentidos, prensa a la que le ordenan que manipule las cosas, sino... A nosotros no nos ordenan nada, ¿eh? No, a nosotros no, pero a muchos sí. Bueno, pues entonces sería algunos medios de comunicación o de la prensa, ¿no? No a todos. Ese es tu papel, mediatizar. El mío no. Oye, ¿y qué nos comentas? ¿Qué fechas se celebran tan importantes el día de hoy? Mira, tomando en cuenta algún comentario que hiciste, en efecto, soy una persona libre, que trata de ser libre todo lo que puede. Esa es una de las enseñanzas del marxismo, y empieza por la libertad personal. Hoy, a 199 años del nacimiento de el más grande pensador de todos los tiempos, la humanidad ha sufrido y vivido y ha obtenido, logrado grandes triunfos. El bienestar que hoy viven los pueblos del mundo, en muchos sentidos, se deben a las enseñanzas del marxismo. Enseñó a los trabajadores del mundo a luchar por sus conquistas laborales, políticas, ciudadanas, de bienestar. Hoy vivimos una etapa en la cual parte de este bienestar nos lo están quitando en todos los países, sobre todo, por supuesto, en los países atrasados, en donde países como el nuestro, donde estamos entre los últimos lugares de salario del mundo, y por supuesto con grandes problemas de salud, de educación, etcétera. Pero el marxismo, que mucha gente piensa que es un manual para hacer la revolución, enseñó por encima de eso que los trabajadores del mundo y sus familias tienen derecho a vivir mejor, que no son esclavos, ni nacieron diferentes, ni los hizo distintos ningún dios para que aceptaran vivir en la miseria, sino que absolutamente todas las personas del mundo somos realmente iguales ante la ley, y tenemos derecho a ser iguales en la vida, en la práctica, en la sociedad, en las oportunidades. A 199 años del marxismo, nadie pondría en duda muchísimas de las enseñanzas de Marx, en términos filosóficos, económicos, políticos. Sin embargo, pareciera que el marxismo se perdió en el olvido, que fracasó. Pero estamos muy lejos de eso, por el contrario. El marxismo ha triunfado tanto que ahora requiere menos propaganda de lo que es el propio marxismo. Y pienso que a 199 años del nacimiento de Marx, los que todavía somos marxistas en el mundo y podemos decir soy marxista en lo que esto representa, debemos iniciar una gran celebración por los 200 años del nacimiento de Carlos Marx, que sin duda dejó grandes enseñanzas a la humanidad. Déjame apuntarte la que considero la más importante. Señaló que toda la riqueza proviene del trabajo humano y que aquel que se enriquece con el trabajo de los demás está obligado a retribuirles dignamente por su trabajo, por su esfuerzo. Todos los que vivimos de un salario tenemos derecho a vivir bien el producto de nuestro trabajo, y no nada más es que se apropia del capital y de la mercancía y las vende a su capricho y obtiene las ganancias que le da la gana, generando desigualdades tan tremendas como la que padecemos en México, en donde 15 personas son dueñas de más de la mitad del país, y alegan que pagan poquito para poder competir, pero indudablemente están concentrando fortunas que son insultantes, que son inhumanas, y que este país tiene derecho a vivir mejor y a que se parta mejor la riqueza. Y en este aniversario es una buena fecha para volverlo a hacer. 199 años de Carlos Marx de haber nacido. Sin lugar a dudas, lo que queda y como huella en todos los seres humanos es que cada persona es dueño de su trabajo y tiene derecho a vender su fuerza de trabajo al mejor postor y a quien le dé la gana. No nos pueden obligar. Ese es uno de los principios de la libertad de Karl Marx. También se festeja el 5 de mayo. 5 de mayo que se festeja en todo Latinoamérica, en el continente americano, y representa la batalla de Puebla del 5 de mayo en México, precisamente, el poderse liberar el pueblo americano de la opresión europea. Por otro lado, también se festeja 28 años de haber nacido el PRD con Cuauhtémoc Cárdenas. Algunos se refieren a Cárdenas como el gran traidor del Partido Revolucionario Institucional. Otros, el padre ideológico del Partido de la Revolución Democrática. Y otros, el enemigo acérrimo de Andrés Manuel López Obrador. Ahí la información. Muchísimas gracias, Arturo Salcido, por tu comentario y todas las reflexiones que nos has hecho el día de hoy. Un abrazo, Lalo, como siempre. Igualmente, señor de señores. 5 de la tarde con 24 minutos. Nos vamos a un corte y regresamos. De tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para el más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5 de la tarde ya con 25 minutos. Vamos a nuestro recorrido habitual por el ámbito federal, pero iniciamos con el punto crítico de la noticia. Procuraduría General de la República investiga el enfrentamiento entre guachicoleros y militares en Puebla que dejó un saldo de 10 muertos. Identifican como Leslie Berlín Osorio Martínez a la joven asesinada en Ciudad Universitaria. UNAM actuará decididamente para esclarecer el feminicidio, asegura el rector Enrique Graue. Instituto Nacional Electoral solicita al secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong comprobar que la campaña que emprendió en redes sociales desde septiembre de 2016 no está financiada con recursos públicos. Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales investiga al Partido Acción Nacional en Coahuila y el Estado de México por el supuesto uso de tarjetas bancarias para pagar promotores de voto a favor de sus candidatos a las gubernaturas. A partir de hoy inicia operaciones el sistema de portales de obligaciones de transparencia del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Bueno, y esta es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Vamos a Presidencia de la República, nuestro recorrido en el ámbito federal. El señor presidente Enrique Peña Nieto, el día de hoy, déjeme decirle, se expresó con respecto al robo de combustibles. Dijo que van sobre los chicoleros. La información y el detalle lo tiene Diego Rivero. El presidente Enrique Peña Nieto instruyó a su gabinete instrumentar una estrategia integral para combatir el robo de combustible y advirtió que con todo el peso de la ley desmantelará por completo a las bandas delictivas que a ellos se dedican. Al celebrar el 155 aniversario de la Batalla de Puebla de 1862 en el Campo Marte, el mandatario expresó sus condolencias a las familias y compañeros de los cuatro soldados del ejército mexicano que perdieron la vida ayer en Puebla en un enfrentamiento con los llamados guachicoleros que se dedican a robar combustible. Quiero expresar mis más sentidas condolencias a los familiares y compañeros soldados del ejército mexicano que lamentablemente perdieron la vida en el cumplimiento de su deber en el estado de Puebla. El gobierno de la República aplicará todo el peso de la ley a los responsables. El robo de combustible, hay que decirlo y tenerlo presente, es un delito. El Ejecutivo mexicano aseveró que la delincuencia organizada engaña y utiliza a la población para cometer el ilícito, por lo que consideró que la mejor acción para combatir el robo de combustible es la denuncia ciudadana. Acompañado por los representantes de los poderes legislativo y judicial, el mandatario tomó protesta de bandera a 50.000 soldados del Servicio Militar Nacional clase 1998, anticipados, remisos y más de 1.200 mujeres voluntarias. Para el Punto Crítico, Diego Rivero. Bueno, y en el Senado de la República, con los senadores, la PGR debate junto con los senadores la posibilidad de atraer estos casos de ataques a personal civil en las carreteras mexicanas, sobre todo por lo que sucedió en el estado de Puebla. Francisco Montaño, desde el Senado de la República, tiene la información. Buenas tardes, Eduardo. Pues sí, el PAN en el Senado ya se pronunció al respecto y senadores expresaron su indignación y condenaron los hechos ocurridos en la carretera México-Puebla el pasado 2 de mayo, en los cuales 8 sujetos atacaron a una familia. Los senadores del PAN lamentaron profundamente lo ocurrido y expresaron que es indignante que un bebé haya perdido la vida y que dos mujeres hayan sufrido un ataque de tal magnitud. México, dijeron, está enfrentando una crisis profunda en materia de seguridad y la manera de combatir esta situación es demostrando que los responsables no gozan de impunidad, señaló la senadora Mariana Gómez del Campo. En ese sentido, dio a conocer que presentará un punto de acuerdo en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para solicitar que la Procuraduría General de la República, en cabeza Raúl Cervantes, atraiga el caso debido a que se efectuó en una vía federal. Asimismo, pedirá que la PGR agote todas las posibles líneas de investigación con el fin de localizar y castigar a los responsables. Gómez del Campo dijo que exigirán también al gobierno federal que mediante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas brinde a la familia la atención necesaria en materia psicológica, de salud y económica. En especial, dijo, nos preocupa la incidencia delictiva en las carreteras y autopistas federales. Hace unos meses conocimos los graves casos de asaltos en la autopista México-Querétaro, ahora está en la México-Puebla, e hicieron un llamado a la Policía Federal para que implemente una estrategia específica y eficaz para combatir esta ola delictiva, indicó Gómez del Campo. Esta es mi información, Eduardo. Bueno, sin lugar a dudas, en este periodo pues ya no lo van a hacer, van a tener que irse al extraordinario. Lo mismo sucede en Cámara de Diputados. Francisco Montaño, muchas gracias. Estamos pendientes, Eduardo. Y como le decía, lo mismo sucede en Cámara de Diputados. Están urgiendo, haciendo un llamado para que en periodo extraordinario se pueda aprobar esta ley que sancione severamente a la desaparición forzada. La información y los detalles lo tiene Diego Rivero. El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Alejandro Ojeda, expresó su beneplácito por la aprobación de la Ley General en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, aunque lamentó que haya sido en la última hora del reciente periodo ordinario de sesiones cuando se avaló por el Senado de la República. Declaró que ahora habrá que impulsar un periodo extraordinario en la Cámara de Diputados para evitar que esta importante legislación, altamente demandada por la sociedad, se quede en la congeladora, dada la negligencia que mostró la Comisión de Justicia de este órgano legislativo, ya que a pesar de tener iniciativas sobre este tema, nunca mostró voluntad para revisar, mucho menos para dictaminar una ley al respecto. El legislador perredista dijo que en San Lázaro tienen la obligación de examinar de manera exhaustiva la minuta que envió el Senado para evitar que haya resquicios que permitan las cifras maquilladas o la impunidad, de tal manera que puedan aprobar una legislación acorde a la realidad que vive el país. Declaró que antes de avalar la minuta enviada por el Senado a la Cámara de Diputados, impulsará foros para escuchar a las y los familiares de quienes han sufrido desaparición forzada para tomar en cuenta sus opiniones y agregarlas a la nueva legislación. El diputado del PRD y vicepresidente de la Cámara de Diputados, Alejandro Ojeda, sostuvo que revisará con su equipo jurídico el término de persona no localizada, ya que de acuerdo a diversas organizaciones sociales, no quedó bien definido. Para el Punto Crítico, Diego Rivero. Bueno, y como ve usted, las prioridades se están centrando en dos puntos. Por un lado, lo de la desaparición forzada, esto en función al combate al narcotráfico y a la delincuencia que se ha dado en toda la República Mexicana. Nos comentaba hace rato Arturo Salcido que la percepción en Sinaloa es solo de los medios de comunicación nacionales que estamos en el centro de la República, pero que él ha logrado apreciar en su estancia en Sinaloa que las cosas no son de tal barbarie como se presentan, que realmente los ciudadanos, los que viven en Sinaloa, pueden transitar libremente y disfrutar de sus playas, por así decirlo. Sin embargo, a nivel de percepción en cuanto al Senado de la República, Cámara de Diputados, han hecho urgente el que se agilice la aprobación de esta ley de desapariciones forzadas, tanto por los estudiantes de los 43 allá en Ayotzinapa, y los casos que se han dado no solo en Guerrero, sino en Oaxaca y Chiapas, donde hay supuestas desapariciones forzadas y denunciadas. Pero por el otro lado tenemos este flagelo de Petróleos Mexicanos, donde el robo de combustibles se ha ido incrementando, llegando a cifras pavorosas. A pesar de esto, Petróleos Mexicanos en este primer trimestre del año ha logrado reportar utilidades. ¿Cómo entender esta situación? Para ello tenemos el día de hoy a Ramsés Pech Razo. Él es especialista en temas de energía y petróleo a nivel internacional y obviamente analista del periódico El Punto Crítico y de este espacio. Ramsés Pech, muy buenas tardes, ¿cómo has estado? Bien, buenas tardes, ¿cómo estás? Oye, bien, y preocupados por esta dicotomía, ¿no? Donde por un lado nos hablan de máxima inseguridad y robo de manera permanente, perpetuo, a los gasoductos de Pemex, por donde se conducen estos combustibles. El presidente de la República el día de hoy inclusive hace un anuncio y dice que van con todo en contra de los huachicoleros, que así se han dado en llamar a estos delincuentes. ¿Qué es lo que está pasando en la industria? ¿Cómo lo percibes tú y cómo lo ves? Bueno, lo de los ductos que estamos hablando, lo de la roba, que estamos teniendo los problemas, y el incidente que ya sabemos todos que pasó en Puebla, y ahorita los anunciados que van a, por el gobernador de Puebla, que van a hacer ciertas medidas, yo creo que lo más importante de todo esto es que tenemos que hacer lo siguiente, y esto es una, tiene que ser una propuesta. Pemex no puede controlar todos los poliductos y los oleoductos que están hoy en día en el país. ¿Por qué? Porque Pemex no es una empresa que tenga la capacidad suficiente para poder recorrer los kilómetros, y creo que estaríamos poniendo a Pemex en un alto riesgo, convirtiéndose en una policía que tiene que invertir dinero de los ductos. Lo que tendríamos que ver es como lo que se hizo con los gas, con los gasoductos. Se creó una empresa estatal que es Cenagas, y lo que hay que hacer hoy en día es que se cree una empresa de oleoductos y de poliductos que lo controle la nación, para que la inversión de seguridad venga de la nación, porque es importante cuidar los oleoductos. ¿De cuánto estamos hablando en pérdidas para Pemex en robo de combustibles al año, Pech? habían unos datos que estaban diciendo que estaba entre el 18 y el 25%, y hay que acordarnos que, por ejemplo, Pemex, la Comisión Reguladora de Energía, y salió también una parte, Pemex tiene una cierta retribución de dinero en función de las pérdidas que se tienen, porque vuelvo a repetir, Pemex no es su negocio poner vigilancia exacta nada más para los ductos. Claro, Pemex es una empresa ahorita fragmentada, que su negocio es el importar los combustibles y revendérnoslos, ¿no? No estar cuidando el patrimonio de los mexicanos, pero el gobierno mexicano sí tiene la obligación constitucional de asegurar, por una parte, la seguridad de los ciudadanos y por el otro, de las empresas. Pemex es una empresa, habría que asegurar esa actividad productiva que tiene como empresa, o que le queda como empresa Pemex, que es la de un intermediario en los productos. ¿De cuánto se habla de las utilidades de Pemex para que tuvo en este primer trimestre, Ramsés, para poder tener una idea de las utilidades que genera por un lado y las pérdidas que se le van por el otro, ¿no? Sí, por ejemplo, lo que podemos ver, por ejemplo, el último estado de resultados que se presentó en esta semana, Pemex tuvo datos positivos comparado con el trimestre del año pasado, pero el aumento que tuvo Pemex es que son las dos razones. La primera es que el precio del barril promedio en el primer trimestre estaba entre 24 y 27 dólares, hoy está entre 40 a 45 dólares, es decir, que tuvo un aumento en cuanto a sus ingresos. El inconveniente, que es la misma producción, pero aumentaron sus costos. Y la otra, por el tipo de cambio que estaba el año pasado comparado con el de ahorita, se ve también una diferencia. Y en el primer trimestre, como se apreció la moneda, el peso se apreció comparado contra el dólar, esto ayudó para que pudiese entrar más ingresos por el tipo de cambio hacia Pemex, por las ventas que tiene en dólares del crudo y todo lo que se está ligando, la importación y todo lo que con eso conlleva. Es decir, Pemex se vio beneficiado el trimestre ante la apreciación que tuvo el peso contra el dólar, y eso ayuda a tener un valor positivo. Si no hubiera visto esto, podríamos ver un Pemex con la parte negativa, y todo podemos verlo en el balance de resultados que se presentó. Fíjate que en este balance de resultados, según reporta el periódico El Punto Crítico en la edición del día de ayer, 87,935 millones de pesos de utilidad en Pemex en el primer trimestre. Si las cosas siguen de esta manera, vamos a estar hablando de cerca de 4 billones de pesos de utilidad para fin de año. ¿De qué tamaño vendría siendo, Ramsés Pech, el impacto que tiene el robo de combustibles cuando hay utilidades de esta dimensión? 4 billones es el presupuesto que ejerce el país en un año, ¿no? Sí, no, pero la utilidad más o menos estaría, si siguiera lo mismo, serían 300 y tantos. Pero lo que yo te quiero indicar ahí, no perdamos de vista que por el tipo de cambio es que tuvo valor positivo. No perdamos de cuenta, ahorita el tipo de cambio está controlado. Pero hay que ver la diferencia entre los 42 y 43, 44 pesos por dólar. Sí, el tipo de cambio es comparado con lo que se tuvo, tuvieron ganancias porque compraron combustible. Acuérdate que Pemex tiene ventas por combustible, ventas por hidrocarburo y otros valores que tiene de ventas. Eso le dio en el balance de resultados un valor positivo de 142 mil millones de dólares por tipo de cambio este trimestre. Hay que esperar el próximo trimestre si este beneficio lo vuelve a tener o no, en base a los productos como lo esté comprando. Eso es lo que hay que tener en cuenta nosotros, que fue por el tipo de cambio. Claro, fíjate que ahorita me están pasando el dato, Ramsés Pech, de que la pérdida por robo de combustible en el año pasado representó 159,967 millones de pesos. Número cerrado sería 160,000 millones de pesos. En este trimestre, la utilidad de Pemex reportada son 87,935 millones de pesos. Quiere decir que a final del año, al cierre del fin de año, vamos a tener una pérdida del 50% de las utilidades por el robo de combustible. Es una cosa pavorosa, ¿no? Sí, y lo que hay que ver es lo que la Comisión Reguladora de Energía, hay un acuerdo en donde se le reconocen a Pemex por ciertas pérdidas que tiene por el robo de ductos. qué? Porque Pemex no puede controlar todos los kilómetros y lo que se hizo es para que no tuviera tantas pérdidas directas, se le reconocen ciertas pérdidas en su estado de resultados y eso le da un balance mayor positivo por las pérdidas que va a tener. La idea es que se tenga una pérdida entre, que no debe haber pérdidas, eso es lo que debe pasar, no debe haber pérdidas porque tienes que transportar y asegurar. Lo que sí te digo que hay que ver es, y hay que ponerlo bien con bastante énfasis, es Pemex no puede controlar y no es un negocio la seguridad de los ductos, su negocio es la inspección y mantenimiento de los ductos, pero estamos hablando de más de 16.000 kilómetros, bastantes kilómetros que hay que revisar. Lo que hay que crear, y eso sería una buena propuesta que alguien en la Cámara de Diputados y el Senado le comentara a la Secretaría de Energía, que se hiciera una empresa como Senagas, que fuera la que controlara en una parte los oleoductos que están fuera de las áreas de Pemex, las asignadas de la Ronda Cero, y los poliductos tiene que salir otra empresa que los controle. ¿Para qué? Para que tenga el soporte de la parte de resguardo federal en cuanto a la seguridad de los ductos, porque los ductos son las carreteras donde se transportan los hidrocarburos y los petrolíferos, y eso lo tiene que dar la seguridad la nación. Bueno, que realmente al que le correspondería es a la Secretaría de Gobernación y a Seguridad Pública, ¿no? Porque el crear nuevas empresas pues va a ser darle una patente de corso a estos funcionarios corruptos, porque al rato no dudes que van a aparecer los videos donde están negociando los tramos con la delincuencia organizada, ¿no? Oye, pero por el otro lado, estaba pensando en este momento, si el gobierno federal tiene que destinar la seguridad de esos ductos, y por el otro lado ya hicieron esta licitación donde el tesoro de la nación mexicana se la dieron a esta empresa Tesoro de Estados Unidos, ¿no? Que va a ser la encargada de traer los combustibles para venderlos, o sea, hacer la chamba y la función que estaba haciendo Pemex. Ya de alguna manera aquí Ramsés Pech se le dio a empresas extranjeras el dominio de el traer y llevar los combustibles, o sea, hasta eso nos quitaron. Okay, lo que está haciendo Pemex es lo siguiente, y lo vamos a aclarar en ese punto de vista. Pemex era el único que transportaba, importaba y comercializaba los combustibles. Sí, era el gran monopolio. Era el gran. Okay, en lo que hacía Pemex es que su mercado se basaba en el consumo de las estaciones de servicio. Uh-huh. Eso es un mercado cerrado. En un mercado abierto que vamos a tener en 2018, deberíamos de estar basando por el consumo de los vehículos automotrices o cualquier que tenga una combustión con combustibles fósiles en kilómetros recorridos o tiempos de uso de la maquinaria. Es decir, en un mercado cerrado se basa en el consumo de las estaciones de servicio y en un mercado abierto se basa en los kilómetros o el tiempo en que los motores queman el combustible, y entre mayor uso tenga o mayor kilometraje recorra, va a haber una mayor demanda de los combustibles. Y esto es muy importante que tenemos que aclararlo. Eso está en función de los kilometrajes. Por eso tú ves que en Estados Unidos tienes baja la gasolina, el precio, porque la gente recorre mayor cantidad de kilómetros. Es como se basa. Ahora, la empresa que ganó ahorita la licitación de la temporada abierta solo tiene el 17% de total de la capacidad de esa región y el 10% en ductos, nada más. Es lo único que tienen hoy en día. ¿Por qué? Porque tienen que pagar, le voy a llamar así, el derecho de piso para tener la información correcta del mercado en función de los kilómetros recorridos por los vehículos. Y esto también está en función, ¿te acuerdas que hace unos días anunciaron los ensambladores de las agencias de carros, los ensambladores, que se bajó casi un 14% las ventas de automóviles? Es un mal indicativo para los combustibles porque quiere decir que hay menos carros que están comprando nuevos. Claro, pero el parque vehicular sigue manteniéndose, ¿no? O sea, deja de incrementarse, pero sigue en el mercado porque no desechan los vehículos viejos. Vemos, por ejemplo, en el caso de México, que circulan vehículos de hace 60 y 70 años. Oye, Ramsés Pech, en términos económicos, lo que estoy percibiendo es, Pemex mantiene el monopolio porque es una gran empresa que sigue controlando de manera única el mercado del combustible. Pero con esta licitación donde gana la empresa Tesoro de Estados Unidos, el manejo de parte norte de la República Mexicana, entonces están compartiendo este gran monopolio entre dos empresas, México y el con Pemex y el Tesoro con Estados Unidos, ¿no? Sí, eso es lo que están haciendo y lo que hacen la empresa Tesoro es que va a evaluar cuánto es el mercado potencial de consumo en función de los que cada auto consume. Sí, a lo que me refiero, Ramsés Pech, es que de acuerdo a la Constitución mexicana, la intención era romper los monopolios. Y aquí lo que veo es que se sigue manteniendo el monopolio, nada más que controlados por dos empresas, que no son, en el caso del Tesoro, no es empresa preponderante como para poder decir que se tiene un duopolio, donde hay dos intereses diferentes. Se mantiene un mismo interés sobre el mismo mercado por dos empresas que están controlando de manera monopólica el mercado de combustible en México. ¿Sería así la apreciación o estoy equivocado? Bueno, lo que se está haciendo, por ejemplo, con Pemex, y lo voy a decir en ese punto de vista, Pemex dentro de poco no le va a interesar la logística y almacenamiento. ¿Por qué no le va a interesar? Porque si vas al estado de resultados, la logística no le está dando ganancias. Pemex ahora puede decidir en qué tipo de negocios. Entonces lo que se va a dejar es nueva inversión de ductos, que los ductos tienen más de 30, 45 años, tiene que ser por parte de iniciativa privada, porque esos son los que van a tener la inversión. Lo que hizo Tesoro es, yo no voy a invertir en nueva infraestructura porque no conozco el mercado, voy a aprovechar la infraestructura actual en un periodo de tiempo que yo evalúe el mercado para ver si puedo instalar nueva infraestructura en función del mercado. La idea es la siguiente: Pemex se tiene que dedicar a Pemex Exploración y Producción, Pemex Perforación y Servicio y Refinación. Por eso vuelvo a repetir, su negocio de Pemex no es el control de los ductos. El negocio de Pemex es sacar el hidrocarburo, transformarlo y dar también servicios a las compañías que están llegando aquí a México, que van a competir con ellos en los servicios de perforación, terminación y reparación de pozos. Lo de logística, yo lo digo desde ese punto de vista muy personal, creo que ese negocio ya le está quitando tiempo y dinero a Pemex. Debería de entrar los privados y va a ser la temporada, a la segunda abierta que va a ser en Monterrey, en esta zona, luego el centro occidente y luego vas a ver la parte sur sureste de la península. Así vas a pasar para que en el 2018 ya haya una capacidad de Pemex ya otorgada a privados y con esto se continúe. Bueno, pues ahí resumiendo nos queda muy claro que Pemex obviamente va a cernir y tiene la capacidad de escoger qué tipo o modelo de negocio es el que le conviene y le interesa y con él se va a ir quedando. Sin embargo, va a mantener el monopolio de los combustibles a nivel nacional y lo va a ir compartiendo con quienes sus intereses le convenga. Sería el resumen, Ramsés Pech. ¿Sí? Es así como lo tú acabas de mencionar, y Pemex se quedaría con la refinación nacional, porque claro, Pemex ya no estaría obligado, como lo está haciendo la nación, lo obliga con la importación de combustible. Pemex se quedaría con su negocio de refinación dentro del país, con las actuales o buscando aliados para que construyan nuevas. Bien, pues ya nos queda muy claro, te agradezco mucho las apreciaciones, la información, los datos duros que nos haces el favor de dar y sobre todo tus comentarios, Ramsés Pech Razo, máster en administración y sobre todo especialista en temas de energía y petróleo. Que tengan un bonito fin de semana a todos. Gracias, Ramsés Pech, desde algún lugar del mundo, porque siempre que le hablamos o está en Nueva York, en Nueva Delhi, en Japón, China, ya sabe usted, Noruega, esos lugares donde se maneja lo del petróleo. Mire, lo que nos quedó claro y lo que nos acaba de decir Ramsés Pech es que Petróleos Mexicanos no es responsable de mantener la seguridad de los ductos. Y el día de hoy el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, nos decía que el gobierno federal va con todo para frenar el robo del combustible, por un lado, y por el otro lado acabar con este crimen organizado denominado huachicoloqueros, o como usted quiera llamarle, pero son unas ratas de dos patas que a final de cuentas le están generando mucho perjuicio a la sociedad mexicana. ¿Qué se está haciendo en el legislativo? En materia de sancionar el robo de los combustibles. Ya tenemos en la línea al diputado Vidal Llerenas Morales. Él es doctor en administración pública por la Universidad de Roy York en el Reino Unido. Es secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública aquí en la Cámara de Diputados, a quien le agradecemos mucho el que nos tome la llamada. Señor diputado Vidal Llerenas, muchas gracias por tomarnos la llamada. ¿Qué tal? A tus órdenes. Preguntando, el presidente de la República hoy anuncia que va con todo, y diría uno, antes no pudo hacerlo, pero ya dadas las cosas, ¿es mejor dar el primer paso para poder llegar a la meta? Y yo preguntaría, ¿qué se está haciendo en esta materia en Cámara de Diputados? Tengo entendido que ya se aprobó una ley para sancionar severamente a quienes hagan robo de combustible. ¿Nos podrías platicar un poco al respecto? Sí, se incrementaron las penas para que incurrieran este delito. Es un poco ocioso, porque las penas ya eran altas, en realidad, ¿no? Es sí. Decir... Estoy viendo que ahora hay de 20 a 25 años por quien... Creo que antes era algo así como de 15, ¿no? Ajá. Es decir, no creo que ahí tuviera, francamente, el problema, ¿no? Es decir, ya eran penas, pues como para que alguien se las pensara de hacer ese delito, digamos, ¿no? Ya eran suficientemente... Sí, que le pensaran dos o tres veces antes de aventarse, ¿no? Sí, ya no eran, no es que era un delito que, pues, que ameritara fianza o que... no sé, que pudiera ser cambiado por otra pena, etcétera. En realidad, pues ya existía una penalización importante, ahora será más grande. No estoy seguro que esto ayude, en realidad, luego creemos que incrementar las penas sirve de algo, no sirve después de un cierto margen, digamos, ¿no? Da igual 20 años que 25. ¿Sí? Y en realidad, pues, quien tiene la responsabilidad, pues, es el gobierno federal, quien, pues, desde hace muchos años tiene ese problema. Las pérdidas por robo de combustible son importantes desde hace muchos años, y pues como se vio recientemente, pues comunidades enteras se dedican a esto, el gobierno no hizo mucho, el gobierno de Puebla pues tampoco, ¿no? Ahí sí, como que se lavan las manos, ¿no? El gobierno municipal, el estatal y el federal. Estaba viendo números, señor diputado, y 159,967 millones de pesos de pérdidas en un año por el robo de combustibles. ¿No saldría más barato el poner sistemas de seguridad y vigilancia? De INEGI nos la reportaron. Me parece alta para un año. Pero bueno, en fin, en cualquier forma, sí es muy alta. En cualquier caso, es muy alto la pérdida. Y pues sí, y es para los temas de que ahora con este debate sobre el ejército, etcétera, pues es justo el tipo de actividad que el ejército pues sí debería cuidar, porque son instalaciones estratégicas, ¿no? Ahí sí tendría que ser ese tipo de cuidado. Y evidentemente el gobierno de la República pues no tiene desde hace buen rato una estrategia certera en ese tema. Nos cae el tema porque hubo muertos, porque hubo enfrentamientos, pero en realidad es un tema de muchísimo tiempo, en un gobierno que ya va a terminar y que a hoy se le ocurre que es una buena idea esto, ¿no? No sé qué tanto el problema va a empeorar con los ductos privados, y con este tema de que los privados van a tener ductos de petróleo y de gas, ¿no? Pues no sé en cuánto va a dificultar más la posibilidad de una revisión certera, pero el gobierno de la República no lo es así. Y no es un tema legislativo básico. Fíjate, diputado Vidal Llerenas, que la información que te acabo de dar es de la página de Pemex, y me dicen que también la publica Milenio en su edición con respecto a las cantidades que se roban al año en cuanto a combustible, y también reportan 87,915 millones de pesos de utilidad para Pemex en este primer trimestre. Pero con respecto a lo que me comentabas de esta situación que se dio en Puebla hace dos días, el enfrentamiento entre el ejército mexicano, la marina y los huachicoloqueros. Fíjate que donde se ve la situación grave, y mi apreciación personal está en que ya los delincuentes sienten que tienen derecho a poder disponer de los ductos y sacar el combustible y venderlo. Tan es así que cuando se da el enfrentamiento entre la autoridad y el ejército mexicano contra los delincuentes, pues salieron los pobladores a poner una valla de niños y mujeres para evitar que fueran detenidos o agredidos, ¿no? Son prácticas que se realizan. Mira, nosotros hemos denunciado cuando ha sido el caso el exceso de la fuerza y violaciones de derechos humanos por parte del ejército. No parece ser el caso en esta ocasión. En esta ocasión parecería ser el caso de que después se quiso recuperar pues una instalación estratégica del país, habría que analizarlo. Entonces, bueno, yo creo que efectivamente los exploradores pues quisieron abusar de Pero fíjate, diputado, que ahí también ya se percibe el que un grupo social o una población está en favor de la delincuencia. ¿Cómo se ha distorsionado y en qué punto de la corrupción hemos caído para que se den estas cosas, no? No es sorpresivo porque pues por mucho tiempo se dejó que esto ocurriera, presuntamente en algún momento también con la complicidad de las propias autoridades de Pemex, que daban información sobre dónde era posible hacer esto, etcétera, complicidad también pues de quien compra este combustible, etcétera, ¿no? Entonces pues no es sorpresivo. La verdad es que eso es muestra el fracaso del gobierno de la República en el combate a la delincuencia. Tenemos niveles crecientes de homicidios, tenemos niveles de homicidios que no hemos visto pues nunca en la historia del país, ¿no? Básicamente. Y el tema es que el gobierno federal tiene un enorme fracaso en términos de seguridad. Es un fracaso básicamente del gobierno federal, más incluso que el de los estados, porque el gobierno federal tiene esa responsabilidad de coordinación. Y además, en este caso es un delito federal. Entonces, pues no es efectivo. Lo que vemos es lo que sucede en el país todos los días. Diputado Vidal Llerenas, ¿no sería conveniente, no es mi posición sugerirlo, pero en el caso de la Cámara de Diputados, de que se subiera un punto de acuerdo, un llamado al Ejecutivo Federal para que cumpla con su obligación de brindar seguridad a todos los mexicanos? Porque aquí pareciera que con el incremento de penas se lavan las manos, ¿no? Ya hay más penas, pero no hacen nada por prevenir el robo de los combustibles y por asegurar las instalaciones estratégicas de nuestro país. Sí, justamente. Es decir, el incremento de las penas, cuando el delito ya tiene una pena importante, pues no va a resolver, ¿no? Yo entiendo que cuando un delito tiene una pena muy baja o sí, pero las penas ahí están, sin embargo no hay persecución del delito, hay una completa impunidad, no se puede percibir ese tipo de negocio sin la complicidad de los funcionarios públicos de todos los niveles, ¿eh? Sí, porque pues esto se vende en gasolineras que tendrían que ser revisadas, etcétera. Así es algo que se dejó crecer, y que pues como en estos días hay enfrentamientos que terminan en actos violentos, pues llaman la atención. Pero no es sorprendente nada de lo que sucede. ¿Cuáles serán las acciones que tomarán ustedes como grupo parlamentario, por un lado, y por el otro lado en la Cámara de Diputados, para que efectivamente en este llamado que hace el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, se combata con todo, con políticas públicas y con la sociedad toda en su conjunto, para abatir este flagelo que sin lugar a dudas nos puede llevar a la quiebra? Es un llamamiento que hace el presidente a sí mismo, porque el que tiene es un delito federal, son instalaciones estratégicas nacionales, en todo caso quien supervisa, quien está a cargo de este tema, pues también son autoridades federales, las que regulan energía o el propio Pemex, etcétera. Entonces, el llamamiento es un poco extraño. En realidad lo que él tendría que establecer es un programa muy claro de políticas para prevenir este delito y para combatirlo, pero no pasa demasiado por la esfera legislativa. Es efectivo, incluso por la propia local, es un tema federal en donde tendrían que tener un plan para evitar esta pérdida de recursos que afecta a la hacienda pública y que genera pues estas comunidades, porque estas comunidades son ya presa de la violencia permanente, porque hay un grupo que puede hacer mucho dinero contrabandeando el combustible y pues que tiene la capacidad de controlar estas comunidades. Diputado Vidal Llerenas, lo que capto en la idea de lo que nos estás platicando, entonces salió el ladrón a gritar, ahí va el ladrón. Pues sí, porque esto es el ámbito federal completamente. Hace rato que el gobierno federal quiere transferir la responsabilidad del problema de inseguridad a los estados, que efectivamente, pues sí la tienen también. Hemos visto que no se han consolidado policías locales, etcétera, pero la facultad de coordinarlo y la facultad de promoverlo sí está en el gobierno federal, y evidentemente la facultad de combatir delitos federales pues es de ellos. Entonces esto es algo que el gobierno federal tuvo que haber prevenido, combatido, y que ahora pues vemos el resultado de no haberlo hecho. Pues ojalá que se tomen medidas realmente contundentes que apoyen en evitar que se sigan dando estos índices de inseguridad a nivel nacional en todos los aspectos, ¿no? Si me lo permites, diputado Vidal Llerenas Morales, te vamos a seguir buscando en la próxima semana para ver cómo transita este llamado del presidente de la República y qué respuesta hay en la Cámara de Diputados. Claro que sí. Muchas gracias. Es el diputado Vidal Llerenas Morales. Él es diputado por este movimiento y partido Morena, ¿no? Movimiento de Regeneración Nacional, secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, y obviamente especialista también en esos temas de seguridad por las facultades que tiene como diputado. Ya viendo este contexto del petróleo, de los secuestros, de la inseguridad, pues nada más nos queda irnos a Economía y Finanzas. Economía y Finanzas. Con Lorenzo Martínez Vargas. El presidente ejecutivo y director general de Grupo Financiero Santander México, Héctor Grisi Checa, señaló que la cartera de crédito en el primer trimestre de 2017 fue de 584.711 millones de pesos, lo que representó un crecimiento de 7.6% respecto al mismo trimestre de 2016, y esto es 41.459 millones de pesos más. La utilidad neta registrada por Santander en el primer trimestre de 2017 alcanzó 4.520 millones de pesos, lo que representa un incremento interanual de 27.7% y secuencial de 0.5%. En el primer trimestre del año se reportan crecimientos de 16.9% en empresas y de 10.2% en pymes, subrayando la apuesta de Santander en crédito a estos segmentos. En individuos destaca el crecimiento interanual de 8.5% en crédito al consumo, mientras que el de tarjetas de crédito fue de un 5.8%, en tanto hipotecas creció 4.4%. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Vamos a la Economía y Finanzas, pero la de bolsillo, los pesos y centavos. Déjeme decirle que el día de hoy el dólar, que estuvo a la compra en 18 pesos con 45 centavos y a la venta en 19 pesos con 25 centavitos. En ICSE Banco se cotizó en 17.90 la compra y en 19 pesos con 30 centavos a la venta. La Bolsa Mexicana de Valores, bueno, cerró en 49.481.07 unidades, teniendo un incremento de casi un punto porcentual, 0.99%. La mezcla mexicana del petróleo se cotizó en 41.42 dólares por barril, una disminución de casi 2 dólares con respecto al día de ayer. Las reservas internacionales se mantienen en 175.010 millones de dólares. El oro y la plata, si usted quiere una monedita de oro, de esa que nos cae bien a todos, 32 gramitos, una onza, la consigue por 30,000 pesitos. La plata Libertad, bueno, 300 pesos nada más la onza. Eso es lo que dieron en cierre de los tipos de cambio del día de hoy y el precio de los metales. El periódico El Punto Crítico, en su portada del día de hoy, destaca: focos rojos en elecciones en Veracruz y Estado de México. Se calienta la plaza, se están agarrando con todo. Imagínense que a Delfina Gómez, la candidata por el partido Morena, bueno, pues le robaron una camioneta. Y a Josefina Vázquez Mota le robaron un camión con todo lo que traía adentro, equipo de sonido y demás. Así se están agarrando los gobiernos locales, que en su mayoría son priistas, pues cuando pasan los candidatos de oposición, miren, hasta los calzones les quieren bajar. Lástima que son mujeres, ¿no? Pero así les quieren hacer. En la portada del periódico, entonces, encuentra usted la información completa de lo que está sucediendo en las elecciones del Estado de México. Busque la información en www.elpuntocritico.com. La secundaria, la nota que también se destaca, es que el gobierno de Oaxaca y los empresarios oaxaqueños, así como el PT, partidos políticos, piden la colaboración, la amable colaboración de los ciudadanos para localizar al gobernador de Oaxaca, Gabino Cue, al exgobernador de Oaxaca. Ya es de risa lo que está sucediendo en México, ¿no? En materia de corrupción. Gobierno federal sin brújula para atender retos en México, dice el PRD. ¿Será que estamos en tiempos electorales? Bueno, lo invito a que nos siga a través de nuestras frecuencias, www.elpuntocritico, en Twitter, arroba El Punto Crítico, en Facebook, El Punto Crítico, en TuneIn, El Punto Crítico, y si quiere usted hacerme denuncias, comentarios, arroba Ramos Fuster, con mucho gusto las hacemos propias, las investigamos y las damos a conocer a través de estos medios. Agradezco el favor de su atención, nos escuchamos el día de mañana de 12 a 1 de la tarde en El Punto Crítico de fin de semana. Va a haber regalos, sorpresas, comentarios, información sobre turismo con Federico Vale Chirino. ¿Usted cree en esas cosas del esoterismo? Bueno, está Padme Castellanos, Padme Vidente, la gurú de las estrellas. En temas de espectáculos, Rubén Labastida. Muchos regalos y se la va a pasar usted muy bien durante 2 horas. El de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde. Por aquí mismo nos vemos y nos escuchamos. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. La oscuridad será visible no solamente en tus peores pesadillas. Ahora puedes tenerlas en playeras, sudaderas y vestidos directamente de la mente retorcida de Doctor Horror.